las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No tienen nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos. Ya es hora de que todo el público. Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día viernes 18 de enero, viernes, día del pueblo. Inicio del fin de semana. Un día bonito. Refrescante, con un sol generoso que nos entibia la mañana. ¿Cuántos ya están pensando en asistir a los diversos balnearios, a las diversas playas? Así que hoy día viernes 18 de enero del año 2013, los saluda como todos los días su amigo de siempre, Tulio Chávez, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que viene sucediendo y aconteciendo en nuestra gran provincia constitucional del Callao. Bueno, y felices y contentos de tener el honor de estar en contacto con todos ustedes en este inicio del fin de semana, con sabor a playa, con olor a mar. Queremos agradecer a todos aquellos amigos que a estas horas de la mañana se encuentran ya conectados a la www.radiochalaca.com, la radio de todos los chalacos. A las instituciones públicas, aquellas que a estas horas pues nos vienen sintonizando, que están en la sintonía de Así es el Callao, nuestro abrazo, nuestro saludo a la distancia. Muchas gracias por sintonizarnos para estar totalmente informados con todo lo que viene ocurriendo a lo largo y ancho de nuestro querido Callao. Bien, si ustedes quieren también conocer algo más de nosotros, si usted quiere de repente escuchar algún programa que no ha podido escuchar, puede ingresar a la www.radiochalaca.com y ahí poder escuchar la repetición del programa que usted desee, pues. Bien, de esta manera pues, estamos comenzando nuestro programa con la misma alegría de todos los días. Más contentos todavía porque se inicia el fin de semana, ¿no? Para estar en la playita, disfrutando del sol, de la arena del mar o de las piedritas de Cantolao. O si no, nos vamos a la playa de Ventanilla. ¿Ah? Ahí también la cosa está sabrosona. Y también nos vamos, si quieren, a la playa de Bahía Blanca. ¿Ah? Un saludo para nuestros amigos de Pachacútec. A estas horas de la mañana están también conectados con la www.radiochalaca.com. Y hablando de Pachacútec, ¿ah? Hablando de Pachacútec, ya se viene ya el pachacutano. ¿Ah? Nuestros dos corresponsales de prensa ubicados allá en Pachacútec, con oficina incluida, con oficina incluida, le van a dar pues vida al pachacutano, un medio de comunicación de el norte, el cono norte de Ventanilla. Así que en los próximos días nosotros estaremos ya confirmando, extendiendo la partida de nacimiento de El Pachacutano, ¿ah? Un suplemento del diario Prensa Chalaca que estará pues una vez a la semana, ¿ah? saldrá semanal y recorrerá pues los lugares más importantes de Pachacútec. La voz de los pachacutanos estará reflejada pues en esta, en este suplemento producido por el diario Prensa Chalaca. Bueno, y si usted no ha logrado encontrar en algún puesto de periódico el diario Prensa Chalaca, pues no hay problema. Usted puede en la computadora marcar, digitar el www.prensachalaca.com y poder leer la edición de hoy día, viernes 18 de enero, totalmente gratis, en línea, online, en la web del diario Prensa Chalaca. Bien, y antes de pasar a las noticias, déjenme contarles lo que tenemos para el día de hoy en nuestro programa periodístico Así es el Callao. Bien, pobladores de Boca Negra, que ya están aquí en nuestros estudios, aseguran que no tienen permiso para la creación de una junta directiva. ¿Hay algún problema allí con el municipio Chalaco? El día de hoy vamos a conversar con los amigos de Boca Negra, quienes ya están en nuestra salita de espera, para poder contarnos su problema y de alguna manera poder encontrarles pues una solución. Bien, y para hoy día, viernes 18, también estaremos aquí con presencia de Eric Cornejo. Él es regidor de la provincia constitucional del Callao y estará con nosotros para conversar acerca de esa acusación, de una acusación realizada por el director de la DREG, el doctor José Rivera, quien acusa al mencionado regidor de armar pues este plantón en el Colegio María Madre para realizar pues un psicosocial, dijo el director José Rivera. Pasamos a nuestro segmento, las noticias ocurridas hace algunas horas aquí en la región Callao. Bien, hoy día viernes 18 de enero del año 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Estas son las noticias de esta hora. Balacera en velorio. Ya no respetan ni a los muertos. Sujetos desconocidos irrumpieron en un velorio que se realizaba en sexta cuadra de la avenida Bolognesi, en el distrito de Bella Vista. Estos tipos llegaron en una camioneta 4x4 y abrieron fuego contra el grupo de deudos, quienes se arrojaron al piso para evitar ser heridos. Hasta el momento no se conoce con exactitud las causas de este hecho, pero la policía ya ha iniciado las investigaciones del caso. Viola, mata y encima le roba a la suegra. Un desquiciado sujeto abusó sexualmente de su suegra, luego la asesinó de 3 puñaladas en el corazón y le robó 3,000 soles. El hecho ocurrió en la manzana R, lote 22 del asentamiento humano Víctor Raúl Aya de la Torre, en Ventanilla. La policía estableció que al promediar las 2 de la mañana, José Alexander Prado Mercado, de 35 años, vendedor de petróleo, llegó a la casa de su expareja y de inmediato se dirigió a la habitación de su suegra Ermelinda Luque Arapa, de 51 años, aprovechando que estaba dormida, la golpeó en el cuello, en el cuerpo y la cabeza. Luego, al verla sin conocimiento, abusó sexualmente de ella y encima le clavó 3 puñaladas a la altura del corazón. Para después, para cerciorarse de su muerte, cogió una soga y la ahorcó. Increíble, esta noticia ocurría en el asentamiento humano Víctor Raúl Aya de la Torre, de Ventanilla, que está ubicado pues a la altura del río Chillón, es comenzando ya el distrito de Ventanilla. Mafias del Callao estarían en el tráfico de oro. Debido a la fiebre de la minería informal de oro en el norte chico, mafias de Construcción Civil de Lima y el Callao cambiaron el ritmo y forman parte de las bandas organizadas dedicadas a extorsionar a empresarios mineros de la zona. Esto es investigado por la División de Protección de Obras Civiles de la Policía a raíz del asesinato en Paramonga del empresario minero Richard Félix Flores Albán, de 40 años, y sus guardaespaldas Raúl Mejía Pérez, de 36, y Carlos Romero Ventura, de 35, del Gremio de Construcción Civil. Los prontuariados de Lima y el primer puerto que operarían en el norte chico son los conocidos como Negro Calín, Loco Narciso, Sandón, El Ciego, Mascarita, Rubén, Trujillano, Papico, Miramores, entre otros, nos comentó la policía. Bien, y Lima está de aniversario. Lima celebra sus 478 aniversario con un colorido y vistoso espectáculo de fuegos artificiales en la Plaza de Armas. Se celebró los 478 aniversario de Fundación Española de Lima. Los fuegos artificiales se activaron a las 00 horas, iluminando el cielo nocturno limeño y cautivando la atención de los miles y miles de ciudadanos. Al llegar la medianoche, la alcaldesa Susana Villarán apareció en el estrado principal para saludar al público, que la recibió con aplausos. Bueno, desde aquí, desde el Callao, nuestro sincero abrazo. Nuestras felicitaciones pues a la ciudad de Lima, porque está celebrando 478 años de la Fundación Española. ¡Buena! Bien, y en otra parte también de la información, quiero contarles que El vicepresidente regional expresa la intención de repotenciar instituto con la construcción de un moderno pabellón para el uso exclusivo de alumnos de la institución el Colegio Especial María Madre. Esto acerca de la información de que esta institución de niños especiales sería trasladada a Pachacute. Ya todo se resolvió, todo se arregló y el gobierno regional del Callao pues ha ratificado la permanencia de esta institución educativa de niños especiales María Madre. Y vamos a leer a continuación la nota de prensa enviada por la Dirección Regional de Educación del Callao. Dice lo siguiente: desmintiendo los infundados rumores sobre un presunto traslado del Instituto Superior Pedagógico de Educación Especial María Madre hacia otro destino, la mañana del 17 de enero se apersonó a las instalaciones de la institución educativa María Madre el general Walter Mori Ramírez, vicepresidente regional del Callao, para entrevistarse con el congresista Daniel Mora Ceballos, docentes de la institución educativa, padres de familia y estudiantes, con el fin de desmentir las versiones de un supuesto traslado del mencionado instituto hacia otro destino. La mesa de debates, conformada por el doctor José Rivera Meléndez, director regional de Educación del Callao, el doctor Guillermo Acosta Vegaso, gerente regional de Educación, Cultura y Deporte, y el doctor José García Santillán, gerente general del CAFET, a Amanda Ceballos, representante de la PAFA, y Yesenia Butrón, representante del Consejo Estudiantil de la citada institución educativa, integrándose posteriormente a la reunión el congresista Daniel Mora, y arribaron a los siguientes acuerdos. Uno, la DREC se rectifica respecto a que en ningún momento ha tenido la intención de clausurar o trasladar la institución educativa especial María Madre, manteniendo la posesión del bien. Los directores de la DREC, también de María Madre y la Escuela de Talentos, se reunirán para definir y acordar los espacios físicos que ocuparán. En este extremo, el congresista Daniel Mora abrió la posibilidad de conversar con la ministra de Educación y con el doctor Félix Moreno Caballero, presidente del gobierno regional del Callao, para evaluar la posibilidad de trasladar la Escuela de Talentos a los ambientes de la institución educativa 2 de mayo de Chucuito. 3. Otro de los acuerdos tomados es la determinación de no limitar el ingreso y desplazamiento de los alumnos, docentes y postulantes a la institución educativa especial María Madre a las instalaciones del complejo educativo que alberga a la mencionada institución educativa, su escuela de aplicación y la escuela de talentos, complejo que cuenta con un área de 2.500 metros. Número 4, se encargó de delegar al director de la DREC y el Instituto Especial María Madre para que programen una reunión con las autoridades del gobierno regional del Callao y plantear la creación de un instituto modelo sobre la base de la institución María Madre. Para ello se construirá un moderno pabellón con el fin de elevar al citado instituto pedagógico al nivel de escuela de talentos. Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Dirección Regional de Educación del Callao. Bien, de esta manera estamos dando fin ya a nuestra secuencia de las noticias ocurridas pues en las últimas horas en la provincia constitucional del Callao. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, nos dicen, y cuando regresemos estaremos con los pobladores del asentamiento humano Boca Negra. Ellos vienen a traernos una denuncia por la cual parece que se les está denegando el permiso para la creación de una

Bien, ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en tu programa periodístico Así es el Callao. Bueno, amigos, ya estamos con nuestros invitados del día de hoy, quienes han venido, nos han traído pues una denuncia bastante curiosa. Yo diría una injusticia a todas luces. Imagínense que en el asentamiento humano Bocanegra, un dirigente pues se ha quedado prácticamente 20 años en el cargo. Imagínense ustedes, cuando la misma ordenanza municipal de la Municipalidad Provincial del Callao indica pues que en el artículo 54 que la Junta Directiva Central tendrá un periodo de vigencia de 2 años contados a partir de la notificación de la resolución directorial de reconocimiento emitida por la Municipalidad Provincial del Callao. Así que una Junta Directiva se quede por 20 años nos parece antidemocrático. Nos parece una injusticia y si los pobladores no pidieran, pues de repente, porque están conformes con su junta directiva, bueno, pues de repente pues la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Pero sí, los pobladores están que solicitan y piden y reclaman a la Municipalidad Provincial del Callao para que de una vez por todas establezca pues un comité electoral y haga elecciones en este asentamiento humano. Lo curioso y donde no se cumple la ley es que no les hagan caso. Y para eso estamos con el señor Antero Cifuentes y la señora Marixa Margo. Ellos son pobladores, son moradores. Margo, Marixa Margo, ¿y cuál es su apellido? Rodríguez. Muy bien. Vamos a conversar con ellos para que ustedes puedan escuchar de qué se trata pues esta entrevista, esta denuncia sobre todo. Buenos días, señor Antero Cifuentes, ¿cómo está usted? ¿Cómo está señor periodista Julio Chávez? Aquí pues viniendo y saludando a toda la población del Callao, ¿no? Y en especial dirigiéndome pues a nuestro alcalde, el doctor Juan Sotomayor, para que de una vez por todas ordene a la Gerencia General de Asentamientos Humanos que haga las elecciones y resarza, pues, que pueda resarcir esa injusticia y esa forma de trabajo que estaba haciendo, pues, los diferentes alcaldes, ¿no?, que pertenecen a Chimpún Callao. A ver, vamos. En la cual no han podido, desde hace 20 años, no realizan elecciones generales. Eso vamos a contarles a nuestros amigos oyentes cuál es el caso específico, ¿no? Usted me dice que hace 20 años no se realizan elecciones. O sea, así que es. Este señor que estaba, de nombre Willy Prado, ¿me parece? Sí, el señor. Él ha sido el secretario general en estos últimos 20 años en Bocanegra. Sí, el señor Willy Prado Palomino, ¿no?, que es que en un momento ingresó con el señor Alice Curi como regidor. Desde esa época ingresó el señor Willy Prado, nunca más hubo elecciones generales en Bocanegra. Razones. Es increíble realmente esto que usted nos cuenta. Nosotros lo que queremos es conocer. Este señor Willy Prado, como usted dice, entró con Alex Curi, era también perteneciente al movimiento Chimpún Callao. Y desde entonces se ha quedado en el cargo, en el asentamiento humano Bocanegra, desde hace 20 años. ¿Cuántos años tiene el asentamiento humano Bocanegra? El asentamiento humano Bocanegra ya vamos a cumplir 28 años de... 28 años. De creado, sí. Ajá, 28 años. ¿Y cuántos moradores, cuántos lotes hay en Bocanegra? En los sectores, estamos hablando de los sectores 1, 2 y 3, tenemos 3.900 lotes. 3.924 lotes, sí. ¿Qué, hay otros sectores? Sí, el sector 4 de Fraternidad y el sector 5 de Polígono. Son ¿Y tienen otra junta directiva? Sí, son diferentes. Diferentes. Entonces estamos hablando acá de asentamiento humano Boca Negra, sectores 1, 2, 3. 1, 2 y 3. 3.900 lotes. ¿Cuántos vecinos aproximadamente en estos 3.900 lotes? Cerca de 20.000. ¿No? Cerca de 20.000 pobladores. Así es. Bueno, ¿y usted cuántos años tiene viviendo en el asentamiento humano Boca Negra? Yo soy uno de los fundadores también, soy invasor. Soy invasor y por eso nos conocemos ahí todos en Boca Negra con Willy Bravo, todos nos conocemos. Bien, vamos a hablar también con la señora Margot, Maritza Margot Rodríguez. Así es. ¿Cómo está, señora? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuántos años viviendo en el asentamiento humano Boca Negra? Yo por lo menos tengo como 2 años por lo menos viviendo ahí. ¿2 años? Sí. Y no hay ¿quién es el presidente ahorita de la junta directiva ahorita actualmente? Señor Willy Prado. Willy Prado, sí, así es. Y Willy Prado ahorita es también, creo que regidor en Carmen de la Legua. Así es. También. ¿No? Así es. Ajá. Ya. Y bueno, en todo caso, vamos a presentar la documentación que usted nos ha traído. Aquí tenemos la ordenanza municipal 0018, donde dice ordenanza que regula las elecciones de las juntas directivas centrales de asentamientos humanos, ¿no? Y aquí pues ahí regula pues todo. Y en una parte de esta ordenanza de la elección de la junta directiva central, en el artículo 54, como ya lo leí, dice, la Junta Directiva Central tendrá un periodo de vigencia de 2 años, contados a partir de la notificación de la resolución directoral, reconocimiento emitida por el Ministerio, por la Municipalidad Provincial del Callao. En este tiempo que ha estado el señor Willy Prado, ¿no se han realizado elecciones? No ha habido elecciones, pero no por Willy Prado, o de repente con la complicidad de Willy Prado, pero la situación es de los alcaldes, ¿no? Que por razones de ganar un poquito de rédito, o creyendo, ¿no?, de que el señor Willy Prado maneja todo el asentamiento humano o tiene toda la gente a su favor, nunca han hecho elecciones y nunca han hecho elecciones generales en Boca Negra. Bien, y ustedes han solicitado a la Municipalidad Provincial del Callao diciéndole, oiga amigos, se han olvidado de nosotros también estamos dentro de la ley, somos un asentamiento humano. ¿Tiene usted pruebas que le ha solicitado a la Municipalidad Provincial del Callao que realice elecciones como manda la ley, como manda su ordenanza municipal dentro de Boca Negra? Como verá usted, acá le estoy trayendo los cargos. Desde la época de Alex Curi nosotros venimos pidiendo elecciones, de ahí siguió el señor Félix Moreno. ¿Y le han respondido? Sí, tenemos una condenación que sí iban a... Acá tengo yo una municipalidad, a ver... A mi nombre. Ajá, acá le responden a usted, señor Antero Cifuentes Bejarano. Que sí iba a haber elecciones. Asentamiento Humano Boca Negra. Esta respuesta de... que creo que es la única, me dice usted, de todas las solicitudes que usted ha presentado. ¿Qué vaina? ¿Cómo puede ser posible? Bueno, vamos a leer esta... ¿Y sabe por qué fue? El doctor Félix Moreno, por intermedio de Asentamientos Humanos, nos contestó porque estaban cerca de las elecciones y nos dijo, para contentarnos a las dos partes, tanto a la de Willy Prado y a la de nosotros, para tenernos a los dos contentos, pero en sí no hubo nada. Vamos a ver eso. Después de esta conexión telefónica con nuestro amigo Mario Boceta, desde algún punto de... El Callao. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. Buenos días. Un abrazo a todos los coleguitas de Prensa Characa, a todos los coleguitas que están en estos momentos, hermanos, sacando cara por nuestro puerto Chalaco, muy abandonado. Estamos tratando de este casito. Vemos los medios capitalinos, Tulio, vemos los medios capitalinos, medios escritos, televisivos, la preocupación que tienen sus autoridades de los distritos capitalinos por acudir a restaurantes, chifas, pollerías, a ver el caso del aceite reciclado, ese aceite retemado que es utilizado días y días sin tener Callao, no sale una sola línea, una sola noticia. La Oficina de Imagen Institucional del municipio de Chalaco, a cargo de Rubén Trujillo, se queda mudo. Bueno, no es culpa del jefe de imagen, ¿no? Las autoridades. ¿Dónde está el doctor Ángel Reaño, jefe de Sanidad? ¿Dónde está Mauricio Fonseca, jefe de Comercialización? En el Callao tenemos un aproximado a 20 chifas aquí en el cercado de la Madre Callao, pero son horribles, pésimos. Ya han habido denuncias del aceite requemado que todos los días es utilizado, el mismo aceite, lo guardan en la noche, al día siguiente comemos nosotros el rico tallarín saltado, comemos el guantán frito y otra variedad de la comida china. Esto queremos ver nosotros, ¿hasta cuándo podemos soportar los chalacos? El poco interés que hay tanto del municipio del Callao como la autoridad competente de la Divesa, también la Divesa debe ya de intervenir, ¿no? Vemos una nota que dice que el aceite recalentado provoca cáncer. Recalentar el aceite para volver a usarlo es una costumbre tan peligrosa que origina la aparición de moléculas que son potenciales ante agentes causantes de graves enfermedades como el cáncer, el Alzheimer y otras enfermedades. Así que vamos a ver, Petulio, vamos a poner un poquito de interés para que hayan operativos, no solamente en panaderías, las mismas panaderías. Hoy hubo panadería, pero caen a la misma panadería, son cuatro panaderías caseritas que hay en el Callao y no van a los 20 chifas restaurantes que tenemos especialmente en toda la avenida San Espeño. Por otro lado también, mi querido Tulio, mañana sábado en las instalaciones de la Villa Deportiva Regional aquí en Guarachalaca, las personas con problemas de discapacidad física van a tener un momento histórico porque van a elegir por primera vez su federación deportiva. Se trataría del primer ente rector que aglutinará todas las disciplinas deportivas de las personas con discapacidad física. Esto lo acaba de adelantar el profesor Domingo Cuba Díaz. Dentro de algunos instantes también, la policía de Chalaca estará aperturando ya sus vacaciones útiles en la Plaza Santa Rosa en Chucuito. Hoy la policía de Chalaca está entregando, aunque los medios no hemos recibido la invitación respectiva, ya que por ahí algún coleguita nos ha manifestado que el nuevo general, señor Tello Benítez, don Claudio, no simpatiza al parecer con la prensa chalaca. Él gusta de la prensa capitalina, le gusta mucho la televisión, el nuevo general, jefe de la policía de Chalaca. Pero nos vamos a ir a meter, vamos a ir a estar presentes después de las 10 de la mañana en la Plaza Santa Rosa del Callao, mi querido Tulio, para ver esta actividad que hace la policía chalaca. Y vamos a finalizar con esto que están multando a los choferes. Esto es muy clásico, eso lo vemos por la avenida San Espeña, por los Girones Salón, avenida Buenos Aires, Marco Polo, Washington, por toda la avenida Guarachalaca. Esto ven a los que, el caso de los conductores que van manejando, oye, y hablando por teléfono. Esto es una cosa ya inaudita, ¿no? Inaceptable. Esto deben ser metidos allá a la cárcel o ponerlos en la Plaza de Loba, los presentarlos. 288 soles de multa. Ellos se ríen. No importa que me pongan la multa, pero yo estoy hablando con mi trampa. Estoy hablando con mi casa. Estoy hablando yo con mi trabajo, dicen los conductores. Y siguen hablando y esto lleva muchos accidentes en el Callao. Colegios abusivos, también hay muchos en el Callao. Uy, comenzaron a funcionar los colegios con sobrepostos que recomiendan a librería tal, a tal bazar para que me vendan la ropa para los niños. Y esto también tenía después de don José Rivera me vende, después usted mismo haga operativos, haga visitar esos colegios, haga visitar la avenida San Espeña, esas librerías que son cómplices de los colegios, entre ellos el María Osciladora. Eso es todo lo que podemos informarte por el momento, mi querido Tulio. Bien, quiero agradecerte, Mario, por este enlace siempre polémico y bueno, muy importante el tema de qué estamos comiendo los chalacos, y sobre todo en estas épocas de verano donde las enfermedades infectocontagiosas pues están a la vuelta de la esquina y sobre todo a la vuelta de los chifas. Así es, mi querido Tulio. Y también ya desde ya invitarte, Tulio, porque estamos en los preparativos para celebrar los 12 añitos que celebramos ahora en febrero del periódico El Corresponsal, que la próxima semana ya está en circulación la edición correspondiente al mes de enero. Periódico El Corresponsal, medio chalaco, está cumpliendo 12 veditas en el mes de febrero. Gracias, Tulio. Buenos días. Un abrazo a todos ustedes. Bien, ha sido nuestro amigo y periodista Mario Boceta, pues, que estuvo desde algún punto de la región Callao. Muchas gracias. Bien, ya lo saben, 12 años del Corresponsal este febrero, ¿no? Iremos, pues, con nuestro balde de agua a visitarlo a nuestro amigo Boceta, ¿no? En este verano y sobre todo en carnavales. 12 añitos, pues, del Corresponsal. Bien, estamos retomando pues nuestra entrevista con nuestros amigos moradores del asentamiento humano Boca Negra. Han venido varios amigos y queremos conversar pues con todos ellos. Y entonces nos quedamos pues en que le estábamos preguntando a nuestro amigo Antero Cifuentes si es que habían pedido ustedes formalmente que se hagan elecciones en Boca Negra. Nos ha traído pues un montón de cartas de pedido a la municipalidad y UNITA siquiera le respondieron. Este fue el doctor Félix Moreno Caballero, le respondió. Vamos a leer la respuesta. Fue el 15 de febrero del año 2010, cuando era alcalde del Callao. Municipalidad Provincial del Callao, Gerencia de Asentamientos Humanos. Antonio Cifuentes Bejarano, Asentamiento Humano Boca Negra, Sector 1, Manzana A39, Lote 3, Callao. De mi especial consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted por encargo especial del señor alcalde, doctor Félix Moreno Caballero, y el mío propio especial y el mío propio especial expresarle un cordial saludo. Vaya redacción. Asimismo, para comunicarle que la Gerencia General está realizando el empadronamiento general de los propietarios de lotes a fin de convocar la asamblea para elegir al comité electoral y que en su debido momento se dará a conocer la fecha de la asamblea. Sin otro particular, quedo usted atentamente, Eduardo García Zapata, subgerente, Gerencia General de Asentamientos Humanos. Bueno, le respondieron el 15 de febrero y me imagino que se congregó, se hizo el comité electoral o nada. Cuéntenos. Un saludo a la bandera. Fue un saludo a la bandera. Por eso yo desde aquí, ya, con la experiencia, amargas experiencias que tenemos, lo único que pedimos a nuestro alcalde provincial del Callao, el doctor Juan Sotomayor García, de que de una vez por todas termine con estas injusticias y nos dé la oportunidad, ¿no? Porque constitucionalmente es un derecho legítimo de que el pueblo pueda elegir y ser elegido. Y nosotros queremos elecciones generales en nuestro asentamiento humano Boca Negra. Y nosotros no estamos en contra de nadie, no queremos pelear con nadie. Lo único que pedimos con que se cumpla la ley. Muy respetuosamente, que se cumpla la ley, nada más. Y gracias a usted, señor periodista Tulio Chávez, y gracias también a su programa Así es el Callao, que están dando tribuna, ¿no? A los moradores de Boca Negra, que por primera vez salen a la luz pública en el Callao, sinceramente. Claro. Mire, yo le quería preguntar, ¿usted les ha enviado ya una carta al alcalde Juan Sotomayor también? Dos cartas, acá están. Dos cartas. ¿Y le han respondido? No han respondido, pero nos citaron. Dijo de que sí iba a haber. Eso fue el año pasado. Y hasta ahorita no hay nada. ¿En qué mes? Le dijo que sí iba a haber, pero no le dijo qué año. Ni tampoco nos contestó. Yo le dije que lo haga por escrito, tampoco lo hizo por escrito. Ah, solamente... Así de palabra, ¿no? Para contentarnos, dijo que sí iba a haber y todas esas cosas. ¿Quién, pero el, nada más. ¿El mismo alcalde? No, el doctor Doyle Acosta Vaca, gerente general de Asentamientos Humanos de la Municipalidad Provincial del Callao. ¿Qué pasa con Doyle Acosta, que no es eficiente en su trabajo, sobre todo en hacer cumplir las ordenanzas emitidas por el mismo municipio? No es posible que en 20 años en el asentamiento humano no haya habido elecciones y solamente se haya tenido pues al señor, ¿cómo se llamaba el señor? Willy Prado, ¿no? Que a todas luces parece que se ha servido de este cargo para ser regidor y ahora es regidor de Carmen de la Legua. Ahora quiere ser alcalde. Y sigue siendo. Ahora quiere ser alcalde. Y quiere ser alcalde. Pero que de dónde, de Boca Negra seguro. Eso no sabemos. Bueno, pero Willy ha formado su partido. Ha formado su partido. Sí. Ah, ya, pues es que seguramente él está seguro que tiene toda la base de Boca Negra, pues. Piensa. Bueno, entonces quiere ser alcalde, ¿verdad? Willy Prado. Sí. Ah, carambas. Qué bien, la cosa está seria entonces. En todo caso, aquí no se está cumpliendo la ley y hay un personaje que ha permanecido 20 años como secretario general y eso no es democracia, pues, ¿no? Estamos en un país de derecho, estamos viviendo una democracia y democracia es alternancia y las autoridades, pues, tienen que ser cambiadas constantemente y eso lo dice, no lo digo yo, lo dicen, pues, las mismas normas y las mismas leyes. Así que yo quiero agradecerle por haber venido. Y esperamos que la Municipalidad Provincial de El Callao tenga a bien responderles, ¿no? Por cortesía siquiera, ya que usted está representando a todos sus moradores que viven en el primer, segundo y tercer sector de del asentamiento humano Bocanegra con 28 años de fundación. Así que aquí hay una carta enviada, ¿esta es la última que han enviado ustedes solicitando? Así es, sí. En septiembre del 2012, ¿no? Firmada por por vecinos. Por los moradores, sí. Por los moradores. Bueno, entonces simplemente agradecerle a todos los vecinos que han venido el día de hoy. Y palabras finales, ¿qué le pediría pues usted al alcalde en todo caso para solucionar este problema? Yo en todo caso lo que pedimos, acá venimos representando en todas las madres de familia, que vea esas elecciones generales, que se cumple, que vea las elecciones generales. Eso es lo que queremos, gran cambio y mejoría para nuestro asentamiento humano, Bocanegra, sector 1, 2 y 3. Bien, y vamos a solicitar también las palabras finales de el morador Antero Cifuentes, que ha estado con nosotros realizando pues esta increíble denuncia. Ah, 20 años en el cargo, ni hablar, no puedo creerlo. Palabras finales. Primeramente agradecer al programa Así es el Callao, que dirige muy honestamente y muy transparentemente el amigo Tulio Chávez, ¿no? Por acordarse de los moradores de Bocanegra. Segundo, quiero dirigirme a nuestro alcalde provincial del Callao, Juan Sotomayor, para que de una vez por todas termine con esta injusticia, termine con esta aberracidad que se está viviendo en Bocanegra. Hace 20 años, señor alcalde, que no tenemos elecciones generales. Y le pido de una vez por todas que nos dé la oportunidad, de que los moradores de Bocanegra elijan democráticamente a sus autoridades, no a dedo, no así entre gallos y medianoche. Yo quisiera, señor Juan Sotomayor, que termine con esta injusticia y quiera Dios que siempre Bocanegra, que ha sido un pueblo luchador, salga adelante, y su madre, todas las madres y todos los jóvenes que en estos momentos se están perdiendo porque no tenemos pues una directiva legítimamente elegida, podamos pues trabajar juntos por el progreso y el bienestar de nuestro asentamiento humano Bocanegra. Gracias, amigo Tulio, y una vez más pues al alcalde del Callao, que se acuerde de Bocanegra. Que se acuerde de Bocanegra. Muchas gracias por confiar en nosotros para su denuncia, y esta denuncia saldrá mañana también publicada y ampliada con papeles y documentos que nos ha traído este morador en el diario Prensa Chalaca. Así que ya lo saben, y trataremos también de buscar las palabras de la municipalidad, porque de eso se trata. De repente han tenido algún problemita, no conocían el asentamiento humano Bocanegra, ¿no? De repente, no sé. Vamos a ver qué nos pueden decir, y si no, igual el día de mañana en el diario Prensa Chalaca pues estará saliendo esta importante, increíble denuncia. Quiero hacer una aclaración, nos acaban de corregir aquí, y que el señor Willy Prado regidor de Carmen de la Legua. Es simplemente el secretario general de Bocanegra, ¿no? Pero sí ha sido regidor en el tiempo de Alex Curi, me parece, sí. ¿No? Que fue alcalde, ¿no? Bueno, bien, ha hecho la aclaración, y también, ¿por qué no? Ojalá que nos llame el mismo Willy Prado para que nos diga por qué ha permanecido 20 años y hasta ahora sigue de secretario general y no ha convocado a elecciones, como dice la ley, como dice la norma. Bien, amigos, yo quiero agradecerles nuevamente su presencia y nos vamos a ir a una brevísima pausa, pero antes quiero dar una noticia que nos apena bastante. Ha fallecido Antonio Ponce Pelles, periodista y escritor legendario de duras y recias batallas en defensa de la democracia y la libertad de expresión en nuestra identidad, de nuestra identidad chalaca. Participó en la revolución aprista del 3 de octubre de 1948. Sus restos se velarán en su casa ubicada en la ciudadela de la Chalaca, Manzana E, frente al Colegio República de Venezuela, en el Callao. Compañero Antonio Ponce Pelles, que descanses en paz.

Verano. Chalaca.com. Yo daría lo que nunca di. Apiádate de mi quita bella. Verano 2013. A quien no le gusta el cuchi, cucha, que. ¿Quién te puede amar? Verano. ¿Cómo te amo yo por vocación? Chalaca.com. Verano 2013. Verano. Las 24 horas. Toda tu música. Chalaca.com. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así en Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Mañana y 21. Ya estamos de vuelta, estamos de regreso con todos ustedes, con información importante. Y estamos estableciendo comunicación con nuestro corresponsal Kenneth Vargas, que se encuentra en La Punta, en el balneario punteño. Y allí pues hay una denuncia. Vecinos de Chucuito quieren realizar una denuncia y nosotros vamos a darle pase a nuestro corresponsal Kenneth Vargas, que está en el distrito de La Punta. Hola Kenneth, buenos días. Buenos días, Julio Chávez, un saludo cariño para los radio escuchas de Así es el Callao. Estamos en Chucuito, unas cuadras de La Punta, ocupados por las denuncias constantes de los vecinos acerca del cobro de 10 nuevos soles para ingresar a la calle los domingos. Es decir, los vecinos no aprovechan sus playas en esta zona, y además hay un descuido en Chucuito que un vecino preocupado por la situación nos va a contar. El señor Farín, muy buenos días. ¿Cuál es la situación aquí? ¿Cómo estás? Sobre todo la seguridad ciudadana. Hay muchos robos acá en los sábados, domingos. Y días también. Ese siempre tiene tierra de nadie, ¿no? Feli Moreno primero vino, hizo todas sus obras acá, fue su caballito de batalla, pero ya nos abandonaron acá en el circuito, ¿ok? Y ahora los altos, la gente que vive acá, mismo circuito no puede disfrutar de sus mismas playas, porque tiene toda la gente del Callao. Bueno, tiene el derecho, ¿no? Pero que nos dejen las playas limpias. Pero que cuando se van los domingos, las playas quedan asquerosas, ¿no? Y nosotros pagamos. Dejan en mal estado las playas, se cierran el domingo. Exactamente, venga usted un domingo, compren un domingo y vea la playa, después que se va la gente, cómo nos dejan las playas, ¿no? Inclusive no hay sitios para orinar ni nada. Entonces, todas las playas orinadas, todos los jardines, todos los perjudican. ¿Y cuál es la respuesta de la alcaldía ante los reclamos de la alcaldía? Ninguna, este tierra de nadie, como se dice. No, porque el alcalde, si cuando salió el alcalde, creo que habrá venido una sola vez porque no quiere absolutamente saber nada del circuito. Eso es lo que me imagino yo. ¿No? Entonces, ese es el reclamo de nosotros, con la seguridad ciudadana, porque nosotros pagamos arena, pagamos el serenado, pagamos todo. Y sin embargo, yo te veo así de semana acá, a ver si hay un serenado acá. No hay ninguno. Entonces, ese es el reclamo. Además, la población, bueno, que no cuenta con los recursos necesarios, a veces no puede ingresar a la playa, por lo menos encantado. Ah, bueno, en La Punta es otro tema, ¿no? Es ese sí cobro, ¿no? Para entrar, ¿no? Hay un sector que te cobra como 10 soles, creo, para entrar. Prácticamente privatizado. Exactamente, privatizado por acá de Pío Salazar. Esa es la respuesta de uno de los vecinos aquí en Chucuito. Tú y yo, bueno, estamos preocupados por la situación, ya que hay un cobro de 10 nuevos soles en la zona de Cantolao, y a Circuito 1 reina la inseguridad ciudadana, Tulio. Bien, bien, queríamos saber cuál era el nombre de del vecino que está en estos momentos comentando este malestar. ¿Cuál era su nombre, por favor? Y hay que también, digamos, diferenciar que Chucuito es una parte del Callao y La Punta es otra, ¿no? Son dos diferentes lugares y queríamos saber, el vecino se está refiriendo a Chucuito. Así es, el señor Efraín Jordán, así es, él reclama por la zona de Chupito donde hay inseguridad ciudadana y también bueno, por la zona, a unas cuadras estamos, a unas cuadras de Chupito está la zona de Cantonado en la playa donde se cobran los 10 de nuevo soles, el reclamo, la protesta generalizada contra el alcalde Pío de Salazar, de Tiro. Muy bien, muy bien. Bueno, estaremos ampliando esta información con nuestros periodistas para que podamos. Creo que hace algunos días tuvimos una conexión con el alcalde Pío Salazar y él contó que efectivamente se cobraban 10 nuevos soles porque ahí se realizaba una kermés. No sé si te acordarás que nos dijo eso el alcalde Pío Salazar. Así es, el alcalde en declaraciones cuando hubo el problema del colegio José Galvez nos decía, bueno, que justificaba el cobro de 10 nuevos soles, pero aquí los vecinos, bueno, también se quejan porque prácticamente está privatizada. Y además de eso, hay un descuido en cuanto a la basura, ¿no? Se deja un desorden vecino de la playa. Así es, la playa está, no hay protección en la playa tampoco y se deja muy sucia la basura. La dejan ahí y ellos no son los que pagan los arbitrios, no pagan los que son de pagando acá, ¿no? Estas son las declaraciones de un vecino preocupado de la zona de Chucuito y en general, bueno, algunas cuadras en Cantolao siguen las problemáticas por ahí sobre los soles. Bien, bien, muchas gracias por este despacho desde Chucuito, Callao. Muchas gracias, Kenneth Vargas. Bien, bien amigos, esto es lo que viene ocurriendo, ya, esto es lo que viene ocurriendo en el balneario de Chucuito. Bueno, en realidad, el distrito de La Punta, el balneario de La Punta, como muchos balnearios, como también lo es Chucuito, en la época de verano, pues, es aprovechada por chalacos, limeños, personas que no solamente van del Callao, sino que de muchas partes a refrescarse, a conocer pues estos balnearios. Y cuando se retiran, Dios mío, dejan pues un muladar, ¿no? Dejan la playa hecha un muladar. Y la verdad es que esto es una molestia. Incluso yo conozco vecinos de La Punta de la tercera edad, muchos de ellos, que realmente para ellos es un martirio la época de verano porque es justamente una época de bulla, una época de fiestas, una época de basura, de descontrol, toda vez que una de las hermosas playas que tiene nuestro litoral chalaco, como en este caso Chucuito, y también La Punta, pues son atractivos ecoturísticos que de alguna manera son pues muy requeridas y muy visitadas por miles y miles de veraneantes que se dan cita pues a estas playas. Solo que las autoridades tienen que tener un plan de contingencia, tienen que obviamente los fines de semana, el día lunes tal vez, que es un día de menor digamos tráfico de gente en las playas, realizar pues la limpieza para que todos los vecinos que vivan en los lugares aledaños estén tranquilos y conformes. Porque realmente después de tanta gente, las playas quedan hechas muladar. Así que ya lo saben, amigos, hay que aprovechar este fin de semana que el día de hoy empieza con mucha calma, con mucha cautela, con mucha seguridad. ¿Ah? Hay planes de contingencia. Si hay planes de contingencia, la cosa va a estar tranquila. También hay que entender que en estas épocas de verano, ¿ah?, las playas chalacas, incluyendo pues las que he mencionado, también está la de Ventanilla, la de Bahía Blanca, pues son visitadas por una gran cantidad de pobladores, no solamente del Callao, sino también de diferentes partes de Lima. ¿Ah? Hay que aprovechar más bien para presentarles pues una playa limpia, una playa ordenada, que nuestros atributos ecoturísticos pues salgan a la luz, y eso en realidad también es aprovechado por una gran cantidad de comerciantes que ven en esta fecha un momento importante para hacer empresa. ¿Ah? Ojalá que todos estos requerimientos se conjuguen en un gran desarrollo de los balnearios en el Callao. Hace algunos momentos estuvimos conversando con vecinos de Boca Negra, quienes estaban denunciando que desde hace 20 años no se elige una junta directiva en el mencionado asentamiento humano. Estamos aquí ya con la presencia de Willy Prado, ex regidor de la Municipalidad del Callao, y también que fue pues acá nombrado como que era el secretario general pues de este asentamiento humano Boca Negra desde hace 20 años. Nosotros queremos conversar con él y también invitarlo pues aquí a nuestro programa para poder dialogar y escuchar pues qué nos tienes que decir al respecto. Willy, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, gusto saludarlo. Bueno, Willy, yo no sé si puedas conversar en estos momentos. Bueno, nuestra producción te ha ubicado. Pero quisiéramos saber si podemos contar contigo el día lunes a las 9:30 de la mañana para poder de repente conversar sobre este tema, sobre esta denuncia de los moradores del asentamiento humano Boca Negra, de que hace 20 años no se elige un secretario general. Cuéntanos, ¿es verdad esto? Bueno, nos han entregado documentación, pero ¿es verdad que tú has permanecido 20 años en el cargo? Totalmente falso, y te voy a ser claro, ¿no? El señor Ángelo Cifuentes, el veterano, María no tiene el caído por ahí, es la persona que se ha prestado en el gobierno anterior municipal, cuando era alcalde el señor Julio Moreno Caballero, para hacer los fraudes de elecciones en Boca Negra. En el periodo de don Julio Moreno, un secretario general, Jorge García Salazar, que fue puesto y impuesto en el asentamiento humano en 5 minutos en una asamblea donde se prestó para el juego este el notario Núñez de la Perla. En el 2010, supuestamente, se hizo unas elecciones generales nuevamente en Boca Negra el 7 de noviembre, para ser más exacto. Y el 7 de noviembre de este año se ha cumplido ya la resolución esa que dieron, ¿no? Fueron los notarios, están ahorita denunciados penalmente. Y el que se presenta a eso fue pues, el amigo Ángelo Cifuentes de Tarano, quien dice de que yo estoy un poco trabando sus aspiraciones políticas. Él cree que siendo secretario general lo van a llamar para ser regidor o para ser congresista. ¿Cuál será su decisión de él, no? Pero es totalmente falso, pues. En el periodo de Jorge Moreno hubo dos juntas directivas centrales. Así que no es cierto que diga que 20 años, ahorita yo soy presidente de la Asociación de Propietarios del Asentamiento Humano Boca Negra hasta el año 2016. El 16 de, o el 26 de diciembre, se hizo una asamblea general donde la población ha pedido y se está pidiendo a la Municipalidad Provincial de Callao de que me den una resolución completando el año 4 meses que Félix Moreno fue nos quitó como secretario general de la Junta Directiva Central. El resto es totalmente falso. El señor Andrés Segundo es una persona que no cuenta con la aprobación de la población. Él mismo ya sabe por qué, por sus apetitos personales que tiene, por sus malas costumbres. Entonces, Félix, cuando usted dice población, en Bocanegra somos, en el sitio de más sectores, 1, 2 y 3, somos 3.136 lotes, 20.000 habitantes. Y una persona no es la población, es una persona solamente es Andrés Segundo quien tiene su problemas personales, porque lo planteo en la población, porque hay una verdad general. Bien, yo quiero agradecerte, Willy Prado, por esta conexión. Este programa se trata de esto, se trata de conectarnos con todos los digamos, involucrados en alguna denuncia, porque de lo que se trata nuestro programa es de encontrar, pues, la verdad. Podríamos tenerte aquí con nosotros el día lunes para poder, con pruebas en la mano, desvirtuar, pues, la denuncia que nos hizo el señor Antero Cifuentes. Perdón, el lunes sería a las 9:30, aquí en la avenida Sáenz Peña, donde queda, pues, nuestra cabina de transmisión. Estamos ahí el día lunes. Aprovecho la oportunidad muy bien para invitarnos el día domingo a partir de las 9 de la mañana. Hacemos la inauguración del campeonato verano 2013 en nuestro asentamiento, donde participan más de 70 equipos de todo el país en 5 categorías. Muy bien, muy bien. Entonces, ya está, digamos, dicho. El día domingo me dices que es el campeonato, ¿verdad? Sí, el día domingo. Muy bien, Willy. Te agradecemos este enlace y el día lunes estaremos contigo, pues, a partir de las 9:30 en nuestro programa periodístico Así es el Callao. Muchas gracias. Bien, amigos, y de esta manera nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber periodístico de tener aquí en nuestro programa todas las partes. Se trata de que de alguna manera usted esté totalmente informado y usted saque sus conclusiones. Nos parecía un poco descabellado que 25 años no se hayan convocado elecciones, pero aquí está Willy Prado, también otro protagonista de esta noticia, y el día lunes estaremos confrontando, pues, su documentación, sus pruebas, sus papeles, para poder encontrar lo que siempre pretendemos hacer, que es buscar la verdad. Bien, también nos están comunicando que la revista Así ya tiene su página web actualizada, muy bonita. Justamente la hemos estado mirando, chequeando, y ahí puede encontrar usted la mejor información también. La revista Así, 14 años en el corazón del pueblo. Y antes de comentarles alguna otra información que tenemos aquí en nuestra cabina de transmisión, quiero decirles que vamos a ir a una brevísima pausa comercial y vamos a regresar en tu programa periodístico Así es el Callao. ¡Ya volvemos! Denuncia.

que está organizando la Policía Nacional en el distrito de La Punta. Para conocer más acerca de este importante evento dedicado a nuestros niños, a nuestra juventud, vamos en una conexión con Kenneth Vargas. ¿Cómo estás, Kenneth? ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal, oyentes? Así es el calor. Nos encontramos en La Punta, en el patio de Santa Rosa, con el comandante Miguel Ángel Guamán, de la División de Participación Vecinal de la Comisaría de Bolos de La Punta. Estamos en este importante evento en donde van a participar con la relación de sucesiones las 19 comisarías del Callao. Comandante Miguel Ángel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, saludando a todos los oyentes. Para ser el consiguiente, pues, que estamos inaugurando el programa de vacaciones sutiles de las 19 comisarías que tiene el Callao, desde Villa de Reyes hasta La Punta. Cada comisaría tiene 19 participación ciudadana, donde existe cada una de ellas su club de menores. Entonces, estos clubes de menores en el tipo de vacaciones se proyectan lo que son el programa de vacaciones sutiles. En ellos se les enseña lo que es fútbol, básquetbol, danza. Asimismo, también se les enseña ajedrez, un adelanto de matemática y lenguaje. Y como le digo, estaban los niños, están bastante entusiasmados. Actualmente tenemos la concurrencia de 1.200 niños ahí de las 19 comisarías, ¿no? Y estamos trabajando desde el mes de diciembre, mediados de diciembre, hasta el mes de marzo. Se invita a toda la comunidad para que participe en este evento. Comandante, ¿cómo es que la Oficina de Participación del Vecinal gestiona este importante evento en vacaciones? ¿En dónde se realizan las clases y quién las gestiona y, en todo caso, quién las enseña? Bueno, cada comisaría tiene la política de nuestro general Claudio Tello Benítez, ¿no?, de realizar este programa de acercamiento a la comunidad. Entonces, ellos ya en el mes de diciembre, a mediados de diciembre, ya están organizando, están inscribiendo a los niños para este programa de vacaciones útiles. Actualmente, pues, como le explicaba, tenemos el apoyo tanto del gobierno regional, la municipalidad, como instituciones educativas para realizar las clases, a veces en los colegios, las piscinas de que nos ofrecen, pues, ¿no?, los gobiernos locales, y asimismo también tenemos el apoyo de algunos profesores que voluntariamente se ofrecen a apoyarnos en este programa. Y cuéntelo, los niños del Callao y los jóvenes del Callao de la provincia constitucional, ¿cómo pueden hacer para acercarse e integrarse a las vacaciones útiles de la policía? Bueno, como les vuelvo a repetir, invito a todos los jóvenes, niños, de todo, desde la comisaría de Villa Los Reyes, como les digo, Pachacute, Ventanilla, La Punta, Callao, a todas las comisarías que encuentran el Callao, acerquen a la Oficina de Participación Ciudadana de cada una de sus comisarías. Los comisarios están ávidos de trabajar con los niños, porque sabemos, pues, que dándole valores a los niños vamos a evitar más delincuencia. Esa es la información del estudio desde el Parque Santa Rosa de La Punta, con la colaboración de sucesivos de la policía. Bien, amigos, ustedes ya lo escucharon, una información totalmente clara y detallada. ¿Ah? Si usted vive en Ventanilla, en Pachacute, en La Punta, en Bellavista, en Carmen de la Legua, puede acercarse a cualquiera de las comisarías más cercanas a su domicilio para inscribir a su menor hijo en este inicio de vacaciones útiles de la Policía Nacional del Perú en el Callao. Muchas gracias a Kenneth Vargas por este enlace telefónico. Bien, amigos, de esta manera, estamos cubriendo con la información que usted quiere escuchar. Y en este verano que nos quema, que nos calienta, hay un elemento protagonista que hay que usarlo con mucho cuidado, como es el agua, como es realmente este importante líquido elemento. Así que vamos a hablar un poquito del tema, vamos a conversar con nuestro amigo periodista chalaco Mauricio Samanamut. ¿Ah? ¿Cómo están las piscinas? ¿Ah? Esas piscinas portátiles que han inundado nuestra provincia constitucional del Callao. Por todos lados las vemos. ¿Cómo está esa agua? ¿La cloran? ¿No la cloran? ¿Cómo es la cosa? Vamos con Mauricio Samanamut desde algún punto de la región. Hola Mauricio, buenos días. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días. En realidad la situación se torna un poco preocupante. Tanto la Dirección de Salud, en la última conferencia de prensa con respecto al dengue, se refirió a las piscinas que se instalan en los diversos barrios del Callao, que podrían ser pues las gestoras, ¿no?, de la aparición de este zancudo, que es más peligroso que el zancudo normal y el que produce el dengue. Sin embargo, parece que los primeros días los vecinos acataron esta disposición, pero ahora, en la medida que va incrementándose el calor, en todos los sectores del Callao las piscinas ya han aumentado su presencia, incluso no dejan ni el paso libre para el tránsito vehicular. Pero lo más grave es que estas piscinas lo que deberían hacer al desfogar es poner un desfogue directo al buzón, pero no es así, lo hacen directo a la vía pública. Y tú en la calle ves el agua, ¿no?, amontonada el agua ahí, y a los dos días esa agua está verde. ¿Y qué genera esa agua verde? La aparición de zancudos. Lo primero, la aparición de zancudos. El peligro está en que dentro de esos zancudos puede aparecer el dengue. Sin embargo, no existe pues ningún control por parte de la Municipalidad de Callao, ¿no?, que llame la atención o que por lo menos vigile pues, si estas aguas son, ¿no?, son posibles de mantenerse dos o tres días dentro de un recipiente. Ya se ha demostrado que lo ha demostrado la Diresa, que estas aguas a los 12 días ya tienen bacilos al interior. ¿Por qué? Porque los niños al ingresar sienten frío y se orinan. Y ahí orinan dentro de defecan, no defecan, pero orinan dentro de la piscina. Y eso ya va generando pues contaminación, ¿no? Como te vuelvo a reiterar, la situación en algunos barrios puede generar una epidemia que esperamos que no sea así, pero la poca importancia que le dan los padres de familia a las recomendaciones de la Dirección de Salud se confabula también con la falta de vigilancia por parte de la Municipalidad del Callao. Ellos, según la Dirección de Salud, habían coordinado con la Municipalidad del Callao para ver esa situación de las piscinas que se instalan en la vía pública en todos los barrios del Callao, pero lamentablemente vemos que no hay acción municipal para chequear estas piscinas. Y como te vuelvo a reiterar, ahorita mismo tú puedes ir por el sector y los vecinos del sector del Callao Monumental, las aguas están convertidas en un charco, porque han desfogado hace dos días las piscinas, están en un charco y ya son aguas verdes las que puedes tú apreciar. Y como te vuelvo a reiterar, ese es el mejor sitio donde aparecen no solamente los zancudos, sino también puede lugar a la aparición de este mosco que es más potente que produce el dengue. Bien, efectivamente, en este verano las piscinas informales, por decirlo de alguna manera, estas piscinas portátiles se están convirtiendo realmente en una verdadera bomba de tiempo para la salubridad chalaca. Yo quiero agradecerte, Mauricio, no sé si tengas alguna otra información al respecto. Julio, muy agradecido también por la oportunidad, ¿no?, de transmitir por lo menos la queja de la comunidad, ya que hay gente que está preocupada por esta situación, ¿no?, y con razón, porque la aparición de este virus pues en este momento de calor sería terrible, ¿no? Y hay casos, ¿no? Se han detectado casos que felizmente han sido controlados por la Direza en Ventanilla y otros en Comas, según los informes de la Direza. Pero se le está dando todas las facilidades pues para que este insecto pueda procrearse aquí en el Callao. Seguramente Lima también debe estar sucediendo lo mismo. Y nosotros mismos, los mismos vecinos, estamos contribuyendo a que esta situación pueda ser peligrosa. Y lamentablemente la autoridad no funciona en este caso. Bien, Mauricio, muchas gracias por ese despacho. Y creo que esta información va a ser muy útil para las autoridades, para que tomen en cuenta que estas piscinas se pueden convertir en un foco de infección para nuestros vecinos chalacos. Muchas gracias, Mauricio. Hasta la próxima. Nos vemos, como siempre. Bien, amigos, vamos a reiterar este llamado a las autoridades. ¿Ah? Se habla mucho del dengue, ¿sí? Se habla de las enfermedades infectocontagiosas. ¿Quién regula este tema de las piscinas. Ya no son las piscinas de antes que eran pues infladas, ¿no? Con aire. Ahora son tremendas piscinas que cuando desfogan pues el agua que ya ha sido utilizada, las vierten pues a las pistas, a la calle, y esto forma unos grandes aniegos en nuestra región. Bien, y a estas horas de la mañana en nuestra capital, en Lima, se vienen desarrollando una gran cantidad de actividades en torno a el 478 aniversarios de la ciudad de Lima. Desde acá, nuestro saludo cariñoso desde el Callao, pues, para nuestra capital limeña. Al menos 15.000 personas vienen celebrando la fiesta de Lima. La serenata por el aniversario de Lima comenzó con un colorido pasacalle en la Plaza de Armas. Más adelante le vamos a dar lectura al programa de aniversario para que ustedes, si tienen que ir a Lima, puedan de repente disfrutar de este programa por el aniversario, 478 aniversarios de la ciudad de Lima. Bien, y hablando de aniversarios, el 22 de enero es el 35 aniversario del asentamiento humano Márquez, y también el 28 de enero, nuestro querido distrito de Ventanilla, uno de los más populosos y geográficamente el más grande de toda la provincia constitucional del Callao, también estará de onomástico. El 28 de enero, pues, Ventanilla cumplirá un año más de su elevación a la categoría de distrito. Bien, ya, y en la última parte de nuestro programa periodístico Así es el Callao, vamos a tener un enlace con la licenciada Celsa Pacheco. Con ella vamos a conversar acerca de la falta de atención que hay pues a muchos discapacitados en el Callao. Vamos a conversar con ella para poder conocer más acerca de qué está pasando con los discapacitados chalacos. Buenos días, licenciada Celsa Pacheco. Buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos, cuéntenos. Sí, la problemática que venimos denunciando ante el Ministerio de Salud es la falta de atención por el que atraviesan las personas con discapacidad del Callao y de todo lo que va del Cono Norte y zonas aledañas, dado que la institución se trasladó acá hacia el distrito de Chorrillos. Claro, eso ya lo conocemos, sabemos, lo hemos estado informando desde aquí, que el centro de rehabilitación de Vigil ha sido trasladado a Chorrillos, efectivamente. Uh-huh. ¿Y tiene usted alguna novedad, alguna noticia de si se está haciendo algo de parte de nuestras autoridades para tener aquí en el Callao un centro de rehabilitación que pueda de alguna manera reemplazar este importante centro de rehabilitación de Vigil? Hemos ido los trabajadores, inclusive el cuerpo médico, también a denunciar esta situación. Sin embargo, hemos recibido también la visita de dos asesores del despacho ministerial que comprueben aquí cómo se está atendiendo dentro de nuestras dificultades. Y también manifestarles de que los pacientes que vienen de la zona del Callao nos están manifestando el gran gasto económico que tienen para dirigirse hacia este distrito, ¿no?, que no queda precisamente cerca. Y el gasto del transporte público, todas las dificultades que tienen las personas con discapacidad. Y de las autoridades no recibimos hasta el día de hoy ninguna respuesta, ni de las del ministerio de acá de la institución. Bien, entonces no hay ningún tipo de avance, ni siquiera, digamos, una comunicación con respecto a tener un centro de rehabilitación aquí en el Callao. De parte de las autoridades hay, no sé, cierta, podría decirse, indiferencia, o de repente no la debida atención con la prontitud que se requiere para que los pacientes continúen siendo atendidos en el Callao y se pueda atender también la gran demanda. Hemos tenido, nosotros tenemos una gran cobertura de personas con discapacidad. ¿Qué ha pasado con todo este sector desatendido? Nadie nos da ninguna razón. Los pacientes mismos también han presentado sus requerimientos ante el Ministerio de Salud, ante el despacho de la Ministra de Salud. Nos hemos entrevistado con asesores de su despacho y hasta el día de hoy no recibimos ninguna respuesta ni ninguna acción que se haya tomado para atender esa gran demanda en el Callao y zonas aledañas. Bien, bien, yo quiero agradecer a la licenciada Celsa Pacheco por esta información, y ya saben ustedes, amigos chalacos, no se está haciendo prácticamente nada por tener aquí en la provincia constitucional del Callao un centro de rehabilitación que pueda reemplazar al centro de rehabilitación de Vigil. Ojalá que podamos tener en los próximos días alguna comunicación con las autoridades pertinentes con la finalidad de saber si se viene realizando algo efectivo para solucionar esta ausencia de este importante centro de rehabilitación. Muchas gracias a la licenciada Celsa Pacheco y espero que podamos estar en contacto permanente para poder hacer el seguimiento de este caso hasta poder la feliz noticia de que las autoridades están tomando cartas en el asunto. Muchas gracias. Bien, bien amigos, ya en la parte final de nuestro programa quiero comentarles una información. Región Callao inicia con fuerza las inscripciones para Beca 18. El equipo regional del Callao inició con fuerza el proceso de inscripción para la segunda convocatoria de Beca 18 modalidad ordinaria, que este año ha previsto 150 becas asignadas para la población chalaca. La unidad de enlace regional recibe a diario un buen número de jóvenes postulantes de las zonas de Ventanilla, Pachacútec, Miperú y El Callao, provenientes de escuelas públicas con alto nivel educativo y registrados en el sistema de focalización de hogares, que se perfilan, según los primeros documentos entregados, a ser próximos becarios del Callao. También se ha recibido a representantes de las escuelas públicas del Callao y Ventanilla, como es el caso de los egresados de la Escuela de Talentos Jóvenes con Espíritus Emprendedor y Ganas de Superación, que siguen al detalle las indicaciones del equipo regional para su postulación a una de las vacantes de Beca 18 en las más importantes universidades de Lima. También se cuenta con el apoyo de los becarios voluntarios de la región, que vienen brindando información a los postulantes de los requisitos y beneficios de Beca 18, así como la verificación que transparenta la información entregada por los postulantes. Así que ya lo saben, pues, si quieres estudiar en alguna universidad importante de Lima, puedes postular a Beca 18. Vamos a tratar de ampliar esta información para que usted, amigo, sepa qué es Beca 18 para comenzar. Yo no tengo mucha información. Para que usted sepa cuáles son los requisitos, dónde se tiene que inscribir y todos los pormenores, para que nuestros amigos estudiantes del Callao, sobre todo aquellos de bajos recursos económicos, puedan acceder a una de estas importantes becas que entrega el gobierno de nuestro país. Bien, y ya en la parte final de nuestro programa, nos vamos con el cariño de siempre, con la alegría de siempre de haber cumplido nuestra labor con este hermoso y brillante sol que nos calienta. Tenga cuidado cuando se exponga al sol, tiene que tener un bloqueador, y si no, tratar de estar en la sombra. Seguramente que en este fin de semana miles de bañistas concurrirán a las diferentes playas, a los diferentes balnearios chalacos. Hay que tener mucho cuidado, hay que preocuparse si la banderita está roja, está verde, está amarilla, para poder meterse pues a el embravecido mar, el frío mar del Callao. Bien, ya, y para nuestros amigos que están de onomástico, para aquellos que están cumpliendo un añito más de vida. Si es su cumpleaños y va a tomar, no maneje. Si el día de hoy usted está cumpliendo años y va a reunirse con los amigos, tenga cuidado, no maneje. Queremos agradecer la sintonía de todos nuestros amigos chalacos y agradecer a aquellos que están cumpliendo un añito más de vida. Melissa Loza, del Callao. Melissa Ramírez, de Ventanilla. Renzo Docente, del Callao. Luis Enrique Peña, también del Callao. Celia Alipio, Diana Ortiz, Luis Alberto Lébano, Rebeca Carrión, Carmen Zuray, Milagros Reyes, Luis Alejandro Napan, en Ventanilla, Arieta Olivas, en la Punta Callao. Muchos saludos, ¿eh? Arieta Olivas, en la Punta. A todos ellos, nuestro abrazo, nuestro saludo a la distancia, esperando pues que hoy día, con este hermoso sol, con este bonito día y sobre todo teniendo en cuenta que es viernes, fin de semana, la pasen de lo lindo en compañía de sus seres queridos y que tengan pues todas las bendiciones y que todos sus proyectos se cumplan. ¡Feliz cumpleaños! Y que cumplan muchos, muchos años más. Bien, muchas gracias a todo nuestro equipo de producción, muchas gracias a nuestro equipo de prensa, a nuestro equipo de investigación que ya está el día de hoy. Nuestro equipo de investigación ha tenido una entrevista en el gobierno regional. Estamos recabando toda la información para poder brindarles a ustedes un exclusivo informe acerca de la Néstor Gambetta. ¿Ah? ¿Cómo es la Néstor Gambetta? ¿Cuántos puentes va a tener? ¿Cuántos kilómetros de pista se harán? ¿Cuántos puentes? La Néstor Gambetta, una obra que viene realizando el gobierno regional del Callao. Algunos están a favor, muchos están en contra, viviendo un verdadero vía crucis en el trayecto de la construcción de esta importante vía nacional que cuesta ya más de 500 millones de soles. Imagínense ustedes. Y que, según las últimas informaciones, será inaugurada el año 2013. O sea que, a seguir sufriendo con la incomodidad de esta construcción, que tiene muchos detractores, pero igual nosotros tenemos el compromiso y tenemos el deber de darles a ustedes toda la información. ¿Quién ha visto un plano de la Néstor Gambetta? Bueno, yo nunca lo he visto. ¿Quién sabe cuántos puentes se van a hacer? ¿Cuántos pasos a desnivel? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de descubrir qué cosa es lo que se va a construir en la Néstor Gambetta para que nuestros vecinos, pues, se encuentren bien, bien informados. Bien, y se acabó nuestro programa, el último programa de la semana, y nos vamos contentos de haber cumplido nuestra misión. Y el día lunes estaremos regresando en un programa similar. Muchas gracias por haber permitido ingresar a sus oficinas, a sus hogares, a los diferentes centros de trabajo, a las diferentes instituciones públicas y privadas con la www.radiochalaca.com. Me gustaría decir que desde aquí nos vamos a la playa, pero no, porque tenemos que seguir trabajando para que el diario Prensa Chalaca salga muy temprano, a las 3 de la mañana, y pueda llegar con sus cargamentos de noticias a todos los distritos de nuestra gran provincia constitucional del Callao. Y mientras usted se divierte, seguramente nosotros seguimos trabajando para llevarle la mejor información. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. El día lunes nos estaremos reencontrando en un programa más, en una edición más de tu programa periodístico Así es el Callao. Que tengan ustedes muy buenos días. Asisac y RadioChalaca.com presentó Así es el Callao, el programa periodístico más polémico de toda la región. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao.